Radio Ubrique. Deporte. 6:23 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a seguir en el día de hoy contando experiencias deportivas que tuvieron lugar el pasado fin de semana. En principio vamos a hablar de la Transvulcania, una prueba de gran prestigio en el mundo de las carreras por montaña, de las ultramaratones, que se celebraba el pasado sábado en la isla canaria de La Palma, donde tuvieron la ocasión, la oportunidad de participar dos ubriqueños, Víctor Chávez y Jesús Casilla, que compartieron salida con lo más granado del panorama internacional de las carreras por montaña. Victoria de esta prueba final para Luis Alberto Hernando, el corredor burgalés, que dio la sorpresa y batiendo el récord de la prueba con 6 horas 55 minutos 41 segundos, vencía al gran favorito, al mejor corredor del mundo en la actualidad, Kilian Jornet, con un tiempo de 7 horas 1 minuto 34 segundos, entraba en segunda posición en la tabla clasificatoria. Y 6 Canadai, pues lograba la tercera posición con 7:11. 39. La mejor de las féminas, en este caso, recayó en la corredora de Nueva Zelanda, la neozelandesa Anna Frons, que marcó un tiempo de 8:10:41 y le sirvió para finalizar en la 22ª posición de la general. Los dos ubriqueños terminaron en la posición 375 y 376, Jesús Casilla y Víctor Chávez respectivamente, con el mismo tiempo, 1:53:57. En unos minutos van a estar con nosotros contándonos su experiencia el pasado sábado, el pasado fin de semana en las Islas Afortunadas. Pero además tenemos que hablar de fútbol, y es que dentro de unos 5 minutos arranca en el Antonio Barbadillo el primer partido de la fase de ascenso a regional preferente Benjamín, que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva. Una fase de ascenso que le va a medir al Géminis San Miguel, el partido de ida a las 6:30 en el Antonio Barbadillo, dirigido por Miguel Ángel Mellado Pérez. El Ubrique Unión Deportiva, que tiene por delante esta primera eliminatoria, en caso de resultar ganador, jugaría otra más en la que el vencedor ya lograría ese ascenso a la preferente Benjamín. Por cierto que ya también tenemos los horarios de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol. Y ya que hablamos de fútbol, vamos a centrar un poquito en el fútbol sala para comentar que este fin de semana vamos a tener a una obriqueña, a María Ángeles Pino, jugando por el ascenso, jugando los playoffs de ascenso a la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala Femenina. Se la va a jugar como componente del Cádiz Fútbol Sala ante el Majadahonda. Será, como decimos, el sábado a las 4 de la tarde, el partido de ida de estos playoffs. Conseguía el pase el Cádiz como mejor segundo dentro de su grupo de la segunda división, al vencer en el último partido el pasado 3 de mayo al Bícar por 12-3, con gol incluido de María Ángeles Pino. Por cierto, que también el Cádiz tiene la ocasión de hacer historia en Andalucía, porque también el 4 de mayo el segundo equipo del Cádiz Fútbol Sala Femenino vencía por 4-3 al Comarca de Níjar, con gol de María Ángeles Pino, que alterna el primer y el segundo equipo, y bueno, gol y asistencia en el cuarto gol. Como decimos, se proclama campeón de Andalucía y lograba el ascenso a segunda división, que es lo que ocurre, que ahora mismo en esa segunda división milita el primer equipo. Si el primer equipo logra ascender a primera, el segundo ascendería a segunda y sería el único club de Andalucía que cuenta con dos equipos en las dos máximas categorías. Si no consigue ascender a primera división el primer equipo, pues lógicamente el segundo no podrá ascender a esa segunda división y se tendrá que mantener en la categoría en la que se encuentra en estos momentos. Bueno, son algunos de los temas que queremos tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos. Primer campeonato de futbolín en La Cabañita, en calle Nacimiento número 17, Antiguo Seventín. Este sábado, 17 de mayo, a las 11 de la mañana. Precio por pareja, 5 euros. Inscripciones ya abiertas. Inscríbete en La Cabañita. Recuerda,

provincial Benjamín. Pues recordemos, Antonio Barbadillo, hace pues unos tres minutos que habrá empezado, y partido que estará siendo dirigido por Miguel Ángel Mellado Pérez. No es el único partido del día de hoy de la fase de ascenso a la preferente Benjamín, ya que también se va a disputar el Domingo Sabio Peña Madridista Linense, el Balón Linense Club Deportivo Puerto Realeña, el Atlético Algecireño Barbate y el Estrella Portuense Marianistas. De esta eliminatoria posiblemente salga el rival del ganador de la eliminatoria entre el Ubrique Unión Deportiva y el Géminis San Miguel. Es hoy, mañana, Pago San José, Asociación Deportiva San García, el Isla de León, Arcos y Fútbol Vejer, Divina Pastora, Sanluqueña. Por lo tanto, esos son los choques de esta primera fase, de esta primera ronda, de la fase de ascenso a la preferente Benjamín. Mucha suerte para los chicos, para los jóvenes jugadores que dirige desde el banquillo Antonio Barragán. También comentar un par de cosas. Ya que estamos con el fútbol, nos quedamos con los horarios de lo que va a ser la próxima jornada liguera, la 16ª de la Liga Local de Fútbol. Tan solo se van a disputar tres partidos y va a ser en la mañana del sábado. Así, en el Municipal Las Truchas, el sábado a las 11 de la mañana, Nueva Balompédica Olimpia. Y en el Antonio Barbadillo, también el sábado a las 10 de la mañana, Aspirantes Portuense. Y a las 12, Vampiros Juventus. Destacar que el partido Cervecería Los Morenos, Club Deportivo Al-Ándalus, queda pospuesto para el siguiente fin de semana que haya jornada, por coincidir con el homenaje a Ignacio Peralta Morales, que se va a disputar, como ya hemos recordado en estos pasados días, este sábado a partir de las 6 de la tarde en el Barbadillo. Y todos aquellos que quieran rendirle homenaje, pues pueden acudir a este partido, que, como decimos, va a versar sobre ese emotivo, que suponemos que será emotivo homenaje, un partido que va a enfrentar al Andaluz y al Don Odón, dos de los equipos, uno de fútbol y otro de fútbol sala, donde militó Ignacio Peralta. En esta jornada descansa el equipo del San José. Por cierto, quedándonos ya con próxima cita, apunten esto para este fin de semana, para ya analizarlo la semana que viene. El sábado, Campeonato de España de Ultra Trail en Vistabella, Castellón. Segunda edición de Peñagolosa Trail. Prueba de 118 kilómetros de recorrido y 5.439 metros de desnivel positivo. Francisco Pazo va a participar y va a intentar repetir podium en la prueba donde el año pasado quedó en tercera posición y que también fue Campeonato de España. El sábado también sexto triatlón medio Ironman El Chorro. 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de bici, 21 kilómetros de carrera a pie. Salida es del Camping El Chorro, en Ardales, y participación de cuatro ubriqueños: Juan Antonio Domínguez Bueno, David Domínguez Bueno, Javier Lamela Bazán y Manuel Olmedo. Y en baloncesto también el Cabo Mini va a disputar dos partidos este fin de semana, con lo que ya dará por cerrado lo que es la fase regular, la liga regular, que además finaliza como campeón de liga regular, que lo conseguía matemáticamente este pasado sábado. Pues un partido lo va a jugar el viernes en Ubrique a las 7:15, el Fercabe Cabu de KV El Puerto, y el domingo va a repetir a las 12 del mediodía en San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, Fercabe Cabu. Con esto se cerrará lo que es la liga regular y ya solo se estará a la espera de la final a 4. Continuamos con la actualidad deportiva. Ya ayer repasamos lo que era o lo que fue la 17ª edición de los 101 kilómetros de ronda y también hablábamos a principios de semana de otra prueba de ultrafondo que tuvo lugar lejos de nuestra localidad, en la isla de La Palma, en Canarias, y en la que participaban dos ubriqueños, Jesús Casilla y Víctor Chávez. Hablamos de la Transvulcania, por eso tenemos aquí tanto a Jesús Casilla, buenas tardes. Buenas tardes. Como a Víctor Chávez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Lo primero, la Transvulcania, que bueno, es una de esas pruebas de la que siempre uno ha escuchado hablar en el mundo del ultrafondo, y en la que, bueno, supongo que también los practicantes de este tipo de pruebas soñáis con estar presentes alguna vez. Ese sueño lo habéis cumplido ustedes por fin el pasado fin de semana, ¿no? Pues sí, Jesús. Hemos estado allí, hemos disfrutado de lo lindo. Es una prueba que hemos tenido, por lo menos yo, siempre en mente, porque por esto de gustarme tanto los ultras, y vamos, viendo fotos y viendo comentarios de otros amigos que ya la habían hecho, pues había que ir a la fuerza. Uh-huh. Víctor. Bueno, pues como bien dices tú, llevamos prácticamente un año detrás de esta prueba, ¿no? Eran muchas las fotos. El año pasado, pues ya después de ver esa intensa lucha que tenían los mejores corredores del mundo, pues nos parecía que era quizás este año que iban a volver los mejores, y de hecho dicen que es la mejor edición que se ha corrido en Transvulcania. Pues nos echamos para adelante, hace prácticamente casi un año que lo teníamos en mente, muchos meses ya inscrito, y la verdad que al ver que era una de las mejores pruebas de ultra trail del mundo, y casi, bueno, según dice la gente, la mejor de España ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Nos decidimos, fue una apuesta por conocer algo nuevo, por salir de aquí y no estar siempre en la 101, ¿no? Porque coincidía en fecha, y como digo, pues fue una decisión, creo que bastante acertada, porque ha sido una prueba bastante bonita, muy dura, pero donde hemos tenido la oportunidad de correr con los mejores corredores del mundo, hombre, que siempre es un placer de poderlos ver, al menos en la salida. ¿Por qué la Transvulcania tiene esa fama? Porque sobre el papel tampoco parece que sea la prueba más, al menos en kilometraje, no parece de las más duras del calendario. ¿Qué tiene de especial la Transvulcania? Bueno, yo creo que es el recorrido, ¿no? Parece, cuando tú estudias el perfil y ves más o menos, estás a ver lo que te vas a encontrar allí, luego no es lo que se ve sobre el papel, ¿no? Es totalmente distinto, por mucho que te digan que el terreno es caliente, que es muy áspero, que puede hacer mucha calor, yo creo que después, hasta que no llegas allí y la terminas, no ves realmente la dureza de la prueba. Uh-huh. Y la belleza de la prueba. Porque de kilometraje estamos hablando de menos de 80 kilómetros, pero claro, se habla de dureza, uno tiene que pensar en el perfil, pero sobre todo, además del perfil, digamos que son las circunstancias especiales del terreno en el que se desarrolla, ¿no? Hablamos de climatología, hablamos de... Sí, mira, nosotros salimos de la carrera y la primera parte de la carrera es por la carrera esta de Taburiente, para mí los 25 kilómetros los más bonitos de toda la carrera, pero claro, es un terreno donde vas subiendo por los volcanes, por el viso del volcán, y es todo arena, es arena como si fuese por lo más seco de la playa. Entonces te impide tanto subir como bajar, entonces el terreno ahí ya no es muy favorable a nuestro favor. Después, a partir del 25, sí se pone el terreno más parecido a lo que nosotros tenemos aquí, a más piedras, más terreno más firme, donde las piernas van más seguras, pero algunos terrenos muy técnicos. Y luego ya tiene unas partes, porque la isla, saliendo de cero, tiene arriba un perfil de 2.500 metros. Uh-huh. Entonces es una isla con mucho desnivel. La carrera tiene mucho desnivel. Me han comentado además que bueno, la isla es preciosa en sí, ¿no? Es una isla montañosa, y además que hay vegetación pues casi a todas las altitudes, ¿no? A pesar de ser un territorio volcánico, ¿no? Es una de las cosas que sorprende, vamos, y supongo que es una de las cosas por lo que la caldera es parque nacional, ¿no? Bueno, pues sí, aparte de eso, ¿no? Y también, como decía Jesús, por la belleza del recorrido, ¿no? Como bien dice, la primera parte, lo que conformaba la media maratón, que en este caso eran 26 kilómetros aproximadamente, era la parte de la carrera con más belleza, ¿no? Como dice, era la subida con esa arena volcánica, ¿no? La sequedad que tenía, y pasaba de estar a 0 metros en el faro de Fuencaliente a 2.300 aproximadamente en muy pocos kilómetros, ¿no? Eso te hace que sea una subida constante. Lo que hace la belleza de la carrera también, que tenga tanta aceptación, por supuesto, que forme parte de la Sky Running, la organización, ¿no? Una organización con innumerables de voluntarios, y por supuesto, y creo que a mí ahora mismo se me ponen los pelos de punta, y a cualquiera que la haya vivido, es el trato de toda la isla, es el trato de las personas que cuando pasas por un poblado están desde su casa dándote agua con una manguera por si quieres mojarte, ofreciéndote fruta, ofreciéndote acuario. Estamos hablando que son 2.000 corredores los que pasan por allí, y la gente pone prácticamente en muchos sitios habituallamiento en sus mismas casas, ¿no? El trato yo creo que es inmejorable. Con eso se ha ido todo el mundo con un sabor de boca bastante agradable, y en ese caso es un 10, ¿no? Los corredores de élite pues están acostumbrados a pasar solamente por los habituallamientos y coger a lo mejor de su propio equipo, ¿no? O su gente que le tiene material preparado, y incluso ellos mismos pues halagan esto, ¿no? Halagan de esta organización la atención que tienen con todo el mundo. Eso yo creo que es parte de lo que hace que esta carrera sea ahora mismo tan grande. Supongo que será casi todo un acontecimiento en La Palma, toda la población volcada con la prueba. La repercusión es inmensa, no solo en la isla, digamos, a nivel internacional, pero digamos, luego supongo que se tiene que tratar de una prueba en la que allí apoya todo el mundo, apoya a la gente, apoya a las administraciones, apoya a las empresas, todos volcados, con envidiables, digamos, ¿no? Es alucinante, ¿verdad? Yo he estado en otros ultras donde estaba a pocos metros de la meta y nos han escuchado el piquito y nos han preguntado de dónde soy y qué hacéis aquí. Hemos dicho que hemos venido a una carrera y en algunos sitios no saben ni que se está disputando una carrera o un ultra de 100 y pico kilómetros. Y aquí, desde el primero, desde el niño más chico a la persona más anciano, están todos al día, saben que hay una carrera, saben los resultados en todo momento. Bueno, la gente es lo mejor. Date cuenta que salimos a las 6 de la mañana del faro de Fuencaliente. El primer pueblo, que fue Fuencaliente, lo atravesamos a las 6:30, porque podría haber 4 kilómetros aproximadamente, y el pueblo estaba como si fuesen las 4 de la tarde. Hay una cosa allí que no sé cómo llamarla, pero es que te hacen el carrilito y todo el mundo quiere que le choque. Yo, cuando salí de Fuencaliente, yo iba a tope. Iba a tope de pulsaciones, porque es que la gente la gente te sube, te pega un subidón. Y cuando salimos del pueblo de Fuencaliente había una escalerita y digo, fuck, yo aquí hay que parar, que voy como una moto. Y es porque la gente te sube, te anima, te choca. Los niños, bueno, impresionante. La gente, alucinante. Lo mejor. Sí, como bien dice, también se involucra todo el mundo, ¿no? Muchas empresas son las que se involucran. El cabildo pues tiene un apoyo, no sé, no te podría hablar. De hecho, creo que lo organiza el cabildo, sí, ¿no? No sé qué dinero se pueden gastar allí, pero estamos hablando de una cantidad importante de dinero, ¿no? Todas las empresas patrocinadoras, y como bien dice Jesús, la gente lo vive. Nosotros en los últimos kilómetros nos quedábamos muy sorprendidos y nos mirábamos, porque afortunadamente los primeros kilómetros y los últimos pues los hicimos juntos, y nos quedábamos sorprendidos mirándonos cuando a falta de unos 8 kilómetros por ahí vamos pasando por un poblado y le dice una mujer a Jesús: ¡adiós, Casillas! cuando íbamos a 2 kilómetros de meta, al cruzar una carretera, nos dice una mujer: ¡venga, los de Ubrique! Sin llevar en ese momento ninguna publicidad, nos quedamos y le dice Jesús: ¿pero por qué sabe que somos de Ubrique? Y dice: porque ayer estuviste en mi tienda, os he conocido, llevabais la camiseta de Ubrique, más arriba igual, otra gente. Bueno, ustedes soy de Ubrique, yo eché la foto en la feria del corredor, no sé qué. La gente lo vive, es una experiencia inolvidable. Estamos hablando que son 2.000 en la ultramaratón y unas 1.200 entre media maratón y maratón, pues tanto tanta gente que hay, y la gente lo vive de tal manera que se queda con las caras, se queda con los corredores y se queda con todo, ¿sabes? Nombres de corredores, quién ha ganado, quién no, quién lo hizo el año pasado, y la verdad que se vive también, creemos que es el evento con más repercusión que puede tener la isla, uh-huh. y hombre, la verdad que es un evento bastante importante, el acontecimiento deportivo sin duda de yo esa isla. Cuando ya estábamos haciendo los últimos kilómetros de meta, claro, no es lo mismo que cuando llegó el primero, ¿no? Luis Alberto, cuando llega Kilian o llega Ana Frost, que sabes que va hasta tope la gente esperando, pues entonces nosotros ya cuando llegaron los primeros, nosotros pues pasaron unas cuantas horitas por lo harto. Pero, digo yo me imaginaba, digo, ya no va a haber tanta gente en la meta, pero viendo ya la que a 2 kilómetros antes nos estábamos encontrando, le digo a Víctor, prepárate, que la meta va a estar para echarse a llorar, la verdad. ¿Y tremendo, cómo estaba? ¿Cómo estaba? Tremendo, tremendo, tremendo, la entrada, vamos, la entrada es apoteósica. Porque recordemos, la carrera empezó a las 6 de la mañana. Y ustedes empleaste unas 13 horas. 6 de la tarde. Es decir, que entre las 6 y las 7. 12 horas. Entrasteis en meta, ¿no? Sí, entramos a las 5 y 54 minutos aproximadamente. 12 horas prácticamente. Pues 12 horas lo que ustedes empleaste, y el vencedor, en este caso. Lo doblamos, hicimos casi el doble. Casi 7 horas, pues imagínate la gente ahí esperando. Bueno, pero es que ¿no? Nosotros después nos duchamos, nos fuimos a vivir la fiesta. Entrega de premios ahí, y es que estaba la meta a tope, es que nosotros ya no íbamos a dormir y estaba aquello a tope, la gente esperando los últimos corredores. O sea, en otras carreras ya se acaba, entran los primeros y quedan allí los familiares, conforme van llegando pues se acercan, pero aquí no, aquí estaba a tope en todo momento. Además, es un espectáculo que había allí montado. Bueno, de hecho allí había un escenario y cantaba Héroes del Silencio, con eso te lo digo todo, o sea que aquello es una fiesta tremenda. Allí digamos que la orquesta invitada era Héroes del Silencio. Héroes. Bueno, esta prueba, todas estas cosas que me estáis contando, supongo que son puntos para formar parte de la Skyrunner World Series, ¿no? Al igual que Cegama, ¿no? Cegama, tú, por ejemplo, Víctor, si has tenido la ocasión de verla como espectador. Y no sé si organizativamente son parecidas las pruebas o son muy diferentes, porque En su día de Cegama también se ha hablado muy bien, ¿no? Una prueba también con mucha repercusión y mucho apoyo, y la afición vasca dice que también en estas carreras por montaña se vuelca con la prueba, ¿no? Efectivamente, hombre, yo he tenido la suerte de vivirlo 2 años desde fuera, ¿no? Y es muy muy parecido, ¿no? Hay que diferenciar las dos pruebas, ¿no? Esto es un evento que acoge a mucha más gente, ¿no? Cegama está, como bien sabe, limitada a 450 o 500 corredores, uh-huh. Y son pruebas distintas, ¿no? Esta es muy larga y, bueno, son, ¿no?, 73, y Cegama son 42, ¿no? Pero vamos, lo que viene a hacer la organización es muy parecido, ¿no? El digamos pueblo, que, digamos, perdona, Víctor, que cumplen unos niveles de exigencia, ¿no? Que supongo que la Skyrunner Series le obligará, ¿no?, a este tipo de pruebas. Sí, claro, el tema de la Sky y como otro tipo de organizaciones o campeonatos en otros deportes, ¿no? Tiene unos parámetros a seguir, y en este caso pues se rigen por unos metros de nivel mínimo, un kilometraje, ¿no? Y ya como siempre y en prácticamente todo pasa un canon económico, ¿no? Que es bastante alto. Este Gama, pues en sus años que lleva de trayectoria, se está convirtiendo en una de las mejores pruebas del mundo, y como te digo, también es donde participan los mejores corredores del mundo. En los 2 años que yo he visitado Cegama, pues estamos hablando, como decía Jesús, de los mismos corredores que han corrido en Transvulcania, de Luis Alberto, Kilian, Afro, Emily, y también pues eso sí que hace engrandecer a una prueba. En respecto a la organización, pues sí es muy parecido, ¿no? Ya decía Jesús que no íbamos a encontrar quizás una meta, a lo mejor algo más vacía, porque ya habían pasado varias horas de que entrasen los primeros, pero Cegama es igual. Cegama quizás quizás sea algo más lo que se vive en la meta, porque yo he estado intentando los dos años coger un sitio para ver entrar a los corredores en meta y es prácticamente imposible. He tenido que ver pasar los corredores casi a un kilómetro de la meta, se hace un pasillo con valla de un metro y medio aproximadamente, y en un kilómetro o en un kilómetro y algo no hay un sitio para ver entrar a los corredores. Estamos hablando que una hora y media o dos horas antes la gente está en las vallas y no hay manera de acceder. Por tanto, la organización es prácticamente muy parecida. La cultura que hay en el País Vasco a las carreras de montaña es muy distinta a la que hay en Andalucía ahora mismo. Afortunadamente se está creando mucha expectación respecto a estas carreras de montaña. Ya lo hemos hablado otras veces y esperemos que esto siga así, ¿no? En Cegamar se vive la montaña de otra manera, que ellos es su cultura, es otra forma de vivir. ¿No? Y allí el año pasado sí que estuvo el tiempo acompañó, pero la anterior llovía y se veía la gente en el monte como si fuese una etapa del Tour de Francia de los Pirineos o de los Alpes, donde se forman esos pasillos y los corredores prácticamente van en volanda, ¿no? Y estamos hablando de que con tiempo lluvioso los padres se echan al campo con los niños y allí es imparable, allí sale todo el mundo a ver Cegama y puede pasar lo que pase, que allí están. Me comentáis que lleváis ya casi un año inscrito antes de la prueba. ¿Ha sido difícil inscribirse como en otras pruebas que tienen límite, que os ponen muchos requisitos? No sé. Creo recordar que la Transvulcaña, no sé si la Transvulcaña o la Gran Canaria, que muchas veces las mezclo, te da puntos para Mont Blanc y que por eso quizás sea más abierta, ¿no? Sí, ¿no? Puntos te dan las dos. Las dos. Puntos te dan, pero problemas para la hora de inscribirnos no hemos tenido, porque precisamente la hicimos el 17 de mayo del año pasado. O sea, es que Transvulcania dentro de un día o dos días abre las inscripciones. Pero claro, todo el mundo no... alguna gente pues es normal, es reacio a hacer una inscripción y pagarla un año antes. Sin saber dónde vamos hasta mañana, pues imagínate un año antes. Entonces aquí, si quieres participar y tener un éxito de que tienes dorsal, pues tiene que ser apuntarte y pagar. Luego ya, pues 3 meses antes, pues hay una lista de espera de 300, de 400, de 500, de lo que sea. Ahora mismo, Transvulcania no te exige puntos, no te exige más que nada. O sea, te apuntas con tiempo y corres Transvulcania. Recuerdo yo que en otras ultras en las que habéis participado, por ejemplo, el Mont Blanc, pues seguíais una preparación exhaustiva, muy minuciosa, ¿no? Con un tiempo de antelación, entrenando pues distintos factores o circunstancias en las que se iban a encontrar en la carrera. ¿Habéis hecho lo mismo para esta Transvulcaña o simplemente, digamos, que con la rutina que ya lleváis, sobre todo tú, Jesús, te lo digo porque te veo en todas las pruebas por montaña, llevando esa rutina no hace falta una preparación especial, ¿o sí? Bueno, cuando fuimos al Mont Blanc, la verdad es que entrenamos de noche, de día, entrenamos el sueño, pero realmente cuando fuimos a Mont Blanc no sabíamos a dónde íbamos. No sabíamos a dónde íbamos porque después, cuando estábamos dentro de la prueba, en la vida nos podríamos nosotros imaginar que allí había aquellos cuestarrones, que había ese desnivel, no lo podíamos imaginar. Aquí ahora ya más o menos ya sabemos a dónde vamos y nunca, por muy fácil que te pongan el papel, los metros, el perfil, distancia, después el terreno no lo ves, como no sea que lo puedas entrenar, y entonces siempre te sorprende la prueba, siempre es más dura de lo que tú te imaginabas. Entonces esta prueba, pues hemos entrenado por aquí, tenemos buen terreno para entrenar porque prácticamente lo que tenemos es desnivel. Hemos tenido la suerte de que este año, pues hemos tenido también hace ya 2 semanas o 3 semanas que ya vamos teniendo calorcito y hemos podido entrenar con calor, pero claro, aquí no tenemos humedad. Quizás es lo único que a lo mejor hemos tenido en contra. El tema del piso de los primeros 25 kilómetros por ser arena gorda de la que te echa para atrás y quizás el calor con humedad en los últimos kilómetros. Por lo demás es más o menos lo que nos metemos aquí diaria entre peso y espalda en los entrenos. Que digamos que con la rutina que lleváis normalmente al año, ¿no?, el entrenamiento y todo eso, pues sí, podéis estar con garantía en esta prueba, ¿no? Bueno, sumando kilómetros sí, y sí, eso, sí. Porque ya te digo, han sido 12 horas y con mucho desnivel. Como entrenando para cualquier ultrafondo, ¿no? Sí, entrenando como para cualquier ultra. Bueno, se desplazáis hasta Canarias, creo que el pasado jueves fue, o el viernes. El jueves. ¿Y claro. qué se encontráis nada más llegar allí? Pues que nos encontramos. La verdad que nos encontramos. La caja plata nos vacía. Una anécdota bastante curiosa, ¿no? Que después de estar viendo en las redes sociales, pues todos los corredores que iban llegando a la llegada al aeropuerto. Pues primero vimos un cuadro muy grande. No, y bueno, todos los corredores se echaban una foto allí, ¿no? En la recepción, lo que es la imagen de la isla de La Palma. Uh-huh. Y con un plátano. Pero más que nada los famosos. O sea, como diciendo, sí. Mira quién ha llegado a la isla, pues el Dakota Jones salía con el plátano, que si la Emily, que si todo el mundo con el... Y nosotros dijimos, era un acto de publicidad, ¿no? Del mismo patrocinador, que era Plátano de Canarias, y cuando nosotros fuimos, pues también quisimos imitarlo un poco, ¿no? Ya que en la carrera no íbamos a poder hacerlo, pues imitarlo un poco al llegar a la isla, y cuando fuimos al stand donde se habían echado las fotos estos corredores, pues nos encontramos un vez de plátano, pues nos encontramos 2K de plátano y vacía. Nos echamos una foto delante de stand con la caja vacía, y en modo de broma lo subió Jesús al Facebook, a la red, ¿no? Y uno de los comentarios decía que se lo mandásemos a la organización. Así lo hizo Jesús, lo subió, lo mandó a la organización en tono de broma, y la misma organización lo comentó diciendo que no iba a faltar plátano. Y ya una de las anécdotas que tuvimos fue una vez terminada la carrera, nos duchamos, fuimos a comer, y una de las personas que estaban a la salida de la pizzería, pues nos dice: ¿ustedes sois Dubrique? Sí, somos Dubrique. Yo soy la que he tenido que reponer los plátanos por culpa vuestra, porque habéis subido la foto y mi jefe me ha dicho que allí no falta un plátano para todos los corredores que lleguen. Y a partir del día que llegamos, pues toda la gente subía su foto diciendo: ya hay plátano, y todo el mundo pues se pudo echar una foto con su plátano y luego comérselo, ¿no? Fue una anécdota bastante curiosa y simpática, ¿no? Lo que nos encontramos en la isla fue amabilidad. Estamos hablando, perdona, visto que había ambiente ya de carrera, nada más sí, bajar sí, del sí. avión, ¿no? Ya nosotros en el avión, nosotros hicimos Sevilla, Tenerife y Tenerife La Palma, y ya en el aeropuerto de Tenerife pues se veía el ambiente de carrera, ¿no? El avión en el que nosotros fuimos a La Palma, pues prácticamente casi todos eran corredores, ¿no? Ya te bajaba, eso se distingue a media legua, ¿no? Y ya lo sabíamos, y nada más que en el avión, pues comentando con otra gente de distintos sitios, pues ya todo el mundo, prácticamente casi todo, iba a la Transvulcania, ¿no? A la corta, a la larga, pero iba a la Transvulcania. La verdad que nos encontramos mucho ambiente, nos encontramos, como te digo, mucha amabilidad, la gente de La Palma volcada desde el primero hasta el último, y la verdad que allí no nos faltó prácticamente de nada. Hablábamos antes, nos dabas a Jesús unas pinceladas del recorrido, de esos 73 kilómetros, ¿no? Los primeros, como tú comentas, entre arena, teniendo que salvar ese desnivel. Sin duda, lo más duro supongo que es esa ascensión al techo de la isla, que es el Roque de los Muchachos, que nuestros oyentes lo recordarán o les sonará por el observatorio que se encuentra allí en la cumbre. ¿Cómo es? ¿Cómo fue esta parte, digamos, dura ascendiendo al puerto? Porque creo que no solo se subía una vez, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí, a lo que era el Roque de los Muchachos arriba, sí era una sola vez, ¿no? Pero lo que pasa es que sí bordeaba, ya lo estabas viendo a unos metros, bajaba, volvía a subir, bordeaba otra vez por otro lado. La verdad que eso fue un poco más que duro, cansino, ¿no? Porque sabías que lo tenía a pocos metros. Bueno, el observatorio lo venías observando desde... desde prácticamente el kilómetro 30 aproximadamente. Y decía, bueno, si nos han dicho que hay que ir allí, pero allí cómo vamos a ir, si aquí no hay manera de ir, había que bordear toda la montaña, ¿no? Ya una vez que lo veía desde cerca, en el kilómetro 40 había un avituallamiento. Y decía, bueno, ya el siguiente en el Roque de los Musasos. Y decía, bueno, pues aquí no puede haber 10 kilómetros. Bueno, había 10 kilómetros muy, muy pesados. Pero para nosotros quizás, o para mí, no fue la parte más pesada, ¿no? Porque ahí yo pues bajé un poco el pie, iba un poco más tranquilo. No me quería cebar mucho porque la verdad que el entrenamiento que he llevado no ha sido tan intenso como para afrontar esta prueba con fuerza, ¿no? Y íbamos a disfrutar, que a lo que íbamos, y ahí bajé un poco, quizás por eso no me fue tan duro, pero lo más duro quizás fue desde Roque de los Muchachos hasta Zacote, que era una bajada. Cuando ves, en, como decía Jesús, puedes ver mucho en papel, estudiarte la distancia, la altitud, el desnivel, todo lo que te quieras estudiar, pero hasta que no lo ves en el terreno en firme no sabes lo que hay. No nos encontrábamos que teníamos bastantes kilómetros de bajada donde ya decíamos, bueno, ahí podemos soltar un poco o podemos relajarnos, que va, no te podías relajar en ningún momento. Quizás fue de lo más pesado de la carrera, y en los últimos kilómetros con mucha dureza porque ya solamente te encontrabas piedra. Parecía o era en algunos tramos muy parecida a la calzada romana de aquí, pero mucho más pendiente, con unos escalones bastante pronunciados, y la verdad que para mí, al menos, fue la parte más dura del recorrido. Bueno, hablando un poquillo de la película, de lo que fue vuestra carrera, porque creo que empezasteis juntos, se separasteis y se volvisteis luego a juntar. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues queríamos salir fuerte porque, como se salen tantas personas, y luego en el momento que sale y le das la vuelta al faro, te estamos hablando con los pies en el agüita, abajo, justamente en el sur de la isla, en todo el piquito de la isla. Pues entonces, después empieza a correr por un carrilito, digamos, de una persona, porque toda esa ascensión son piedras de estas volcánicas, de estas negras con boquete. Entonces ahí esa como una, digamos, una calzada de arena y con piedrecitas por los lados, que prácticamente es así hasta el pueblo. Hasta el primer pueblo. Entonces ahí decidimos de ir fuerte, de salir fuerte para situarnos más o menos en carrera y no tener que llevar un ritmo que no es el nuestro y que nos hiciera perder bastante tiempo. Entonces prácticamente salimos fuerte, prácticamente también había gente que quería hacer lo mismo que nosotros, incluso salíamos por fuera de la calzada y nos metíamos por los lados. Bueno, aquello era un espectáculo. Y ya una vez que llegamos al pueblo de Aridane, al pueblo de Fuencaliente, pues ya más o menos ya la carrera, pues teníamos más o menos, estábamos montados, digamos, más o menos en nuestro autobús, digamos, en el que más o menos lleva nuestro ritmo. Entonces, pues un poco más para arriba, pues ya has visto, él es más tira, le gusta tirar más fuerte, y entonces él pues se iba separando, nos íbamos pegando voces. Pero ya llega un momento que él se separa. Yo lo dejo que él siga su ritmo y yo siga el ritmo, pues, para que ni a mí me perjudique el suyo ni a él le perjudique el mío. Entonces, pues él, cuando llega al kilómetro 39 aproximadamente en el avituallamiento, pues me llama por teléfono y le digo que voy por el 37 o por el 36. Y me dice, pues vale, pues venga, va bien, vale, vamos perfecto. Y me dice, venga, pues sigo hasta el 50. Si no me coges, pues allí te espero. Entonces en el 50 me llamó por teléfono y yo iba por el 48. Entonces pues él me esperó allí en el 50, llegué, comimos lo que teníamos que comer y salimos los dos ya hacia la bajada, que no nos esperábamos lo que era la bajada. Y ya de la bajada hasta la meta. Digamos que la bajada que estaba prácticamente ahí a partir del 50. Sí, el 50 era el Roque de los Muchachos, era el punto más alto de toda la isla y ya nos quedaban 23 de bajada. Pero 23, donde yo la calor, a mí me va bien la calor, yo la calor no la había sentido en ningún momento hasta el kilómetro 50, pero del 50 para abajo la bajada esa de piedras grandes, piedras chicas, incluso había algunas subiditas también, y la calor junto con la humedad pegándonos durante tanto tiempo y los avituallamientos cada 10 kilómetros, fue lo más duro de la carrera, por lo menos para mí, creo que para Víctor también. Aparte, en los últimos kilómetros se llega al puerto de Aridane, que es el kilómetro 68-69, y bajamos el kilómetro vertical que días antes habían hecho. Ajá. O sea, es una bajada de 1100 metros de piedra, alucinante en belleza, pero que con la que trae ya entre peso y espalda, duele, la verdad es que duele. No podías poner un ritmo, ni un trote, ni andar. Era un no sabe cómo bajo. Y más que esas bajadas, castigan mucho muscularmente, ¿no? Castigan porque... Y a las articulaciones. Porque vienes ya muy harto, muy harto de bajada. Y entonces los cuádriceps los traes machacados, las rodillas, los pies, lo traíamos... Todo el mundo coincidía en que los pies iban a tener que comprar dedos nuevos todo el mundo cuando llegáramos a la meta. Porque el terreno es muy caliente, las plantas de los pies hirviendo y las uñas, pues, negras. ¿Qué ese elemento que tú comentas precisamente es el que quizás se diferencie de todo el resto de pruebas? La humedad, ¿no? Porque ¿cómo afecta la humedad? Aquí hablamos de... Muchas veces se habla, pues, hacía mucha humedad, pero yo creo que mucha gente no entiende realmente cómo influye el tema de la humedad. Es como si, digamos, te duplicaran la temperatura. Sí, yo creo que el tema, ¿no?, de la humedad lo que hace es que te consume, pero no te das cuenta. Uh-huh. O sea, porque realmente tú estás sintiendo la misma calor que sientes en una 101 o en cualquier prueba o un día de entreno que vayas y digas tú, hostia, qué calor hace hoy, ¿no? Pero te consume. Yo creo que lo que hace es que te consume más, te desgasta. Y en silencio, ¿no? Y en silencio, o sea, no lo aparenta. Entonces... Tienes que tener la certeza de eso. Tienes que saber de que te está consumiendo para que no descuides en cualquier momento la hidratación ni nada. Porque es que la verdad es que en la bajada nos encontramos mucha gente mareado, con golpes de calor, devolviendo. Y una cosa que le dije a Víctor, le digo, espero que el avituallamiento del kilómetro 60 esté preparado. Porque como no esté preparado, la que nos va a caer va a ser tremenda. Porque desde ahí... todavía nos quedaban 13 hasta meta. Uh-huh. Y la verdad es que el avituallamiento estaba preparado porque había un montón de gente con jarras de agua, con bidones de agua, con manguera y había un puesto de socorro también bastante fuerte porque de hecho nosotros llegamos allí y mínimo 6 o 7 camillas con gente con calambre. Bueno, la verdad es que menos mal porque uh-huh. allí fue excesivo duro continuar si no te refrescas bien y te hidratas bien. Lo que me dicen a mí mucha gente que corre largas distancias es que una carrera de ultrafondo no se trata solo de correr, y esto viene a confirmarlo, ¿no? Tienes que tener en cuenta pues todos esos aspectos en distancias tan largas, alimentación, incluso el ambiente, ¿no? La climatología del ambiente para llegar a buen fin, ¿no? No se trata solo de tirarte a correr, ¿no? Bueno, son una de las cosas que se diferencian los ultras de cualquier carrera, ¿no? Tú puedes salir una carrera... O los raids, ¿no? O los raids, por ejemplo, ¿no? Los raids también es de similares características, ¿no? No solamente por muy buena condición física que tenga vas a terminar una carrera. Aquí hay una proporción bastante interesante de cabeza, ¿no? La cabeza, y de hecho fue otra de las anécdotas que tuvimos, la cabeza funciona aquí, la hidratación, la comida, no puedes descuidar nada. Nos encontramos, como bien dice Jesús, en esos últimos kilómetros, gente con calambres, gente devolviendo en el puesto de socorro y un chaval que nos encontramos, le ofrecimos agua, le ofrecimos isotónica, gel, y no quería nada porque tenía el avituallamiento a 200 metros. Luego nos pasó, cuando pasó el avituallamiento, nos pasó corriendo otra vez y a 2 kilómetros o 3 de meta nos volvimos a encontrar, no llevaba ya agua, no llevaba nada, le ofrecimos, le estuvimos dando agua, el agua que llevábamos se la dimos prácticamente, yo se la di toda, Jesús también, y se veía ya a 1,5 kilómetros de meta diciendo que no seguía, que se sentaba y que no seguía. Mm. Que él hasta allí había llegado, que no podía más, y la cabeza en ese momento, si no tiene alguien que te pegue un tirón, que en este caso fuimos los dos, ¿no? Le dijimos que nosotros estábamos dispuestos a esperarlo, que lo esperábamos 5 minutos, lo que fuera, que se venía con nosotros y que terminaba la prueba. Efectivamente, se levantó, cogió otra vez agua y el chaval, bueno, pues así fue que cuando llegamos a meta, pues todo era agradecimiento, ¿no? Y el chaval bastante contento y nosotros también. Por tanto, la cabeza es algo que te influye muy mucho en estas pruebas. Por muy buena condición física que tengas, tienes que tenerla en lo alto de los hombros y no descuidar nada. Y por eso el ritmo que saque o que cojas de cabeza tienes que cuidarlo mucho, porque son muchos los kilómetros y muchos los problemas que se pueden plantear en esta carrera. Vamos a ir ya finalizando. Dos cuestiones antes de despedirnos. Lo primero, ¿tiene justa fama de dureza la prueba? En un nivel del 1 al 10 de dureza, ¿qué puntuación le dais a la Transvulcania? Bueno, realmente en numeración no sé qué número darle. Lo que sí es cierto es que es dura. Desnivel, pues sí, hemos estado en pruebas que a lo mejor tienen más desnivel y son más horas. Pero aquí se juntan varios factores. Se junta la calor, se junta la humedad, se junta quizá el perfil. Yo creo que, no sé, no tendría puntuación, pero sí, dura en 73 kilómetros pueden ser de los más duros que a lo mejor haya podido hacer. Y una última pregunta, próximos retos que tenemos después de la prueba, no sé cómo habéis quedado físicamente, si hoy estáis... Físicamente yo he quedado bien, he visto también, vamos, en no tenéis secuelas, días. ¿No? No, gracias a Dios no ha habido lesiones, sino poca cosa y yo estoy bien, visto también y bueno, próximos retos, todos los que nos echen, porque nos gusta todo, pero bueno, yo ahora voy a entrenar ahora, aparte de hacer las citas obligatorias que tenemos de carreras por montaña, como son al Pandeire y algunas que no podemos faltar, pues el Titán. El Titán Sierra de Cádiz, que este año nos lo han engordado un poquito por ser aniversario y hay que ponerse las pilas. Y hay que empezar a trabajar. Recuerden que va a ser, no sé si este año es el mes de octubre. Lo 27 retrasa. De septiembre, acaban de cambiar la fecha. Ajá. Hace 2 días. Vale, 27, bueno, más o menos vuelve a su fecha tradicional. ¿Y tú, Víctor? Pues bueno, pues yo voy a intentar de empezar a hacer algo mañana, porque aunque físicamente sí que hemos terminado bastante bien y nuestros acompañantes nos lo decían, ¿no? De ver a la gente terminar y después de cenar, la gente, el que no cojeaba de un pie, cojeaba de otro. Nosotros, la verdad, que afortunadamente, quizá a lo mejor por eso, hemos llevado un ritmo adecuado, no nos hemos cebado, ¿no? Y bien, de hecho, pues ya hemos hecho algo en estos días. Yo ayer no pude por trabajo, ni hoy tampoco, pero mañana sí que quiero volver otra vez a intensificar algo. Bueno, volver quizás casi a empezar, porque tampoco han sido muchos los entrenamientos que haya podido hacer, pero tengo una cita bastante importante. Como hemos comentado antes, he tenido la suerte de haber vivido 2 veces desde fuera la carrera y este año, pues afortunadamente, he sido uno de los agraciados con el sorteo de los dorsales. Como bien sabes, son muchos la gente que quiere participar en Cegama y hay un sorteo de dorsales entre todos los que quieren y ha sido afortunado. Entonces, aunque es un poco precipitado las dos pruebas, pero voy ahí a disfrutar también. Por tanto, mi próximo reto es otro Skyrunner como es Cegama. Que es la semana que viene. Es el 25 de mayo. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, ¿sí, Jesús? Bueno, yo antes de despedirnos quiero dar las gracias a toda la gente que ha estado apoyándonos a través de los controles de paso, que al principio los controles de paso pues, pasa como todas las carreras, que no aparecen, que a ver dónde están esta gente metidos, que no sé qué. Entonces nosotros nos metemos en carrera y veces que no tenemos cobertura y la verdad es que es mucha gente la que hay detrás interesándose por nosotros, ¿no? Bien a través de las redes sociales y todo el rollo. Entonces no podemos darle las gracias físicamente a todo el mundo. Entonces yo quiero darle las gracias tanto a la familia como a los que no están aquí, como por ejemplo Luis, que tendría que estar, Luis Chávez, nervioso, perdido, viendo ahí los resultados. Y en fin, darle la enhorabuena también a Ana, que viajó con nosotros e hizo una gran carrera corta, Ana Torres. Y nada, felicitar a todo el mundo y también a los que estaban allí con nosotros en la isla, que nos han apoyado, han estado cuidándonos, a Pablo, a su mujer y nada, definitivamente a mi mujer, a todo el mundo. Bueno, pues yo para despedir, como bien dice Zú, agradecer a todo el mundo que está interesado por nuestra carrera allí, y bueno, también felicitar a todos los ubriqueños que en ese mismo día pues tuvieron quizás la suerte, ¿no?, por el tiempo también que hizo en ronda, ¿no?, o la suerte, o bueno, en el plácito de haber terminado la 101 con lo que estaba cayendo, ¿no? Uh-huh. Felicitar a todos los que terminaron, los que no, pues volver a intentarlo el año que viene, que es lo que nos queda. Hombre, y sí que muy especialmente a dos compañeros que el año pasado pues íbamos en equipo y no tuvimos la suerte de poder terminar los cinco, y como son Hilde y Juan Barea, ¿no?, que la verdad que han hecho una gran carrera, y la verdad que me alegro por ello y me siento como si yo también la hubiese hecho con ellos. Por cierto, Jesús, que antes de despedirnos, ya que comentabas tú pues el apoyo de la familia, pues quisiera destacar una cuestión con respecto a tu mujer, que hace años pues estaba de espectadora y ha dado ya ese paso, ¿no?, que supongo que para ti también será un motivo de orgullo, pues el haberle inculcado ese amor también por las carreras por montaña, ¿no? La verdad es que sí, es que llevo 7 años diciéndole que corra y ha tenido que ser ella la que por su propia iniciativa diga, a lo mejor ya que no puedo con este, pues me tengo que unir a él. Está disfrutando ahora, yo más que nunca, porque precisamente ahora es uno de los mejores momentos que estoy físicamente, porque hago mis entrenos, porque entreno con ella. Ella está muy motivada, está súper contenta, y ahora pues estamos acudiendo a carreras los dos juntos, y la verdad es que estamos disfrutando de lo lindo. Ahora me entiende mejor y nada, espero que sea por mucho tiempo. Quiero felicitar también, que aunque los he felicitado a todos, porque las redes sociales estos días han sido un caos, mi teléfono no ha salido ardiendo de milagro, felicitar a todos, como ha dicho Víctor, a todos los que han acabado la 101, los que no, y nada. Pues nada, Jesús, Víctor, muchas gracias, enhorabuena pues por haber vivido esa experiencia, y nada, desear hoy también mucha suerte para esos próximos proyectos, ¿eh? Bien, muchas gracias, Jesús. Siete y 19 minutos de la tarde, llegamos, rozamos nuestro tiempo límite, lo hemos superado y nosotros por lo tanto nos vamos a despedir ya. Mañana volveremos con el resto de la actualidad deportiva que no nos ha dado tiempo a tratar en el día de hoy. Y nada, pues tan solo pues emplazar a nuestra audiencia hasta mañana a las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada. Hasta mañana.